tenemos a una eminencia como a gran José Silvio Curbelo Fernández. Porque en mis inicios de los años 90, Curbelo fue uno de esos personajes que vino a Chile y yo tenía 20 y algo años y de verdad que era asombroso verlo, su profesionalismo, su dedicación, su talento, y eso de verdad que a uno le abre ventanas, le abre puertas, le abre caminos para continuar en esta senda, para decir sí, esto de verdad tiene sentido, esto sí de verdad vale la pena y de verdad es digno hacerlo, porque personas como él transformaron el canto del payador que venía desde el campo, lo transformaron en un arte sobre el escenario, y eso tiene un valor tremendo, junto al gran Pedro Yáñez. Gracias Manuel, gracias Moisés, y gracias a ese recuerdo para Pedro, que está en su casa, Pedro Sánchez, que estará en su casa tranquilamente disfrutando de un merecido descanso después de trabajar tanto por la paya, por todo esto, y de hacerlo tan brillantemente. Los muchachos exageran lo que dice, todo lo que ha dicho Manuel. Le agradezco infinitamente porque sé que sale de su corazón, pero no voy a decir que son mentiras, pero exagera, la verdad que da gusto. Pero de todas maneras le agradezco infinitamente, y le agradezco a Moisés, que sé que ha trabajado y que ha estado allá en el Uruguay con nosotros y en Argentina también, por supuesto, y ha dejado muy bien parado el partido chileno. ¿Qué decir de Manuel Sánchez, que ha trabajado tan bien y que ahora es el que sigue en el uso de la palabra y el que va, es el director, el que tiene la batuta de esta pequeñísima orquesta de Falla que hemos formado acá? Eso. Sí, estoy concentrado en varias cosas a la vez. Moisés, ¿tú quieres decir algo, profe? ¿Cómo no? Muchas gracias. Yo no quería hablar porque, bueno, ante tanta eminencia, ¿para qué? Pero bueno, agradecer al público que vino, a los amigos que creyeron en este llamado, y decir que la paya hasta este tiempo ha crecido. Y ha crecido gracias a gente como Pedro Yáñez, con el artículo Cántara, cuando comenzaron ese movimiento con, ¿se acuerdan?, con Jorge Yáñez, con el Piojo Salinas, con el Santo Rubio, y hacían unas veladas impresionantes en el Teatro Ópera. Entonces, ellos nos ayudaron a que la paya creciera como arte escénico, y formara parte de las artes populares chilenas. Así que, y hoy día contar con la presencia de José Curbelo es en verdad un orgullo, un honor, un placer, porque para un payador, payar con otro payador mejor que uno es lo que se espera, para ver cuánto uno ha crecido también. Para ver cuánto uno ha crecido también, porque va a ser que Curbelo es muy humilde. Así que bien, encantado de estar hoy día en esta velada, en esta hazaña que hemos logrado concretar estando aquí en esta reunión con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, segundo. Vamos a sellar esta primera parte de décimas improvisadas con un brindis, ¿les parece? Muy bien, dice. Ayúdenme a brindar ustedes, por lo menos yo puedo mirar y deleitarme cómo ustedes brindan con una copa en la mano, porque bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice así: brindo por el guitarrón con el que vivo en connubio, herencia de Santos Rubio, pilar de esta tradición, porque es como un corazón que en su latir me recuerda no permitir que se pierda del pueblo el trinar más puro, porque hay pasado y futuro en sus 25 cuerdas. Por el desierto florido que brota mágicamente, brindaré porque a la gente le encanta su colorido. Tienen bello parecido mis versos y su color. Por eso no habrá dolor si un día después de muerto, igual que flor del desierto, vuelvan a ser payador. La gente alzaba su vaso en un brindis tan hermoso, y digo yo tan sabroso, aunque me encuentro de paso, y aunque

sencilla. Él es inmortal porque es cómplice de Hermosilla. Tiene cuatro respuestas de uno. Cangrejo creyente, es un cangrejo creyente y esbozó una oración tierna, rezándole al Padre Eterno, encontró la vida eterna. Una última pregunta. mira, ya que hay tantas preguntas, yo voy a responder una, la chinganera va a responder otra, Chaparro otra, y el maestro Curbelo otra. Ya, empecemos allá para acá ahora. ¿Cuál va a ser la pregunta del maestro Curbelo? ¿Quién la tiene? A ver, ella, a ver. Sí. Cuando miran, ¿qué sienten los gatos cuando miran a los humanos?